Sonia, Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien. Sonia, vos sabés que habíamos estado abordando, si se quiere, no con este nombre, adopciones ilegales en periodos democráticos en la Argentina. Habíamos estado con alguna entrevistada en la provincia de La Pampa. Es una historia muy, muy llamativa, porque esta mujer, que además había sido víctima de que le robaran, de que le birlaran su identidad, la recuperó este mismo año. Pero bueno, es una de tantas historias, una que terminó bien. ¿Cuándo es? Sí, estoy hablando del caso de Andrea Langhoff. Gracias, Pau. ¿Cuándo? La conocemos a Sonia. A Andrea. Andrea empezó a colaborar en nuestra investigación hace poco tiempo. Muy bien, y hablaste ya de tu investigación, es la materia que queremos tocar. Sonia, contanos por favor de esta investigación, cuánto les ha llevado, cómo es que trabajan y con quiénes. Nos llevó esta primera parte un año, que hicimos la presentación hace poquito. Nosotros somos una asociación civil, Aralma, y nos dedicamos a todas las formas de maltrato hacia la infancia, ¿no? Para visibilizarlas y para erradicarlas, por supuesto. Es una fundación que tiene ahora, va a cumplir 18 años, y bueno, llevamos adelante actividades de asistencia en salud mental especialmente, capacitaciones e investigaciones. Bueno, y trabajos territoriales, trabajamos en hogares convivenciales, merenderos, comedores, en nuestras propias sedes, hacemos, bueno, congresos mundiales acerca de las problemáticas que atraviesan a la infancia. Así que el año pasado, por una cantidad de denuncias que tuvimos acerca de lo mal llamado adopciones ilegales, porque las adopciones son solo legales, digamos. Claro. Lo otro es venta de niños directamente, es la comercialización de bebés y niños pequeños. Así que bueno, nos metimos en este mundo. Lo que pudimos relevar, como es un crimen, no podemos tener estadísticas de la cantidad de víctimas, digamos, de este crimen, sí por las entrevistas a múltiples organismos y organizaciones de Argentina, se estima que hay alrededor de 3 millones de personas que están buscando su verdadera identidad de origen. ¿3 millones? 3 millones de personas, sí, en periodos democráticos. Nosotros nos ocupamos solo de periodos democráticos, por lo demás se ocupa, y se ocupó, se ocupa y se ocupará Huelas de Plaza de Mayo. Claro. Así que nosotros tomamos, digamos, todo el resto de la población que fue vendida, traficada, dada de forma directa, digamos, pero con alguna situación de comercialización y por fuera, digamos, de los marcos jurídicos legales, en periodos democráticos. De eso exactamente nos ocupamos. Bueno, nos encontramos con un mundo tenebroso, es poco, ¿no? Tenemos nosotros conocimiento porque trabajamos en muchos lugares difíciles. Esta problemática está vinculada directamente a la pobreza, a la marginalidad, a la inequidad. Los chicos que se venden son los chicos nacidos de mamás pobres. Eso es así, no hay otra, digamos, no hay otra cosa acá. Digo, así de simple y bestial como te lo estoy diciendo, pero bueno, nos fuimos metiendo un poco en ese mundo y pudimos, primero, bueno, relevar toda la bibliografía que había acerca de ese tema en Argentina y en Latinoamérica, que se llama Estado del Arte, digamos, encontrar toda la bibliografía que hay sobre ese tema, que es cómo se venden los niños en Argentina, apropiación. Nosotros lo llamamos apropiación, por eso te lo distinguía de una adopción ilegal. No, claro. La adopción ilegal. Nosotros lo llamamos hacia, a la investigación la llamamos adopción ilegal, porque no teníamos otra forma de convocar informantes y convocar a las personas, a los especialistas, que hay pocos, pero lo llamamos a todos, para que pudieran, digamos, acercarse a esta aventura sin auspicio, sin financiamiento, digo, que se hace solo a puro pulmón, de un grupo de personas, digamos, que trabajamos en estas causas. Así que, bueno, lo primero que hicimos fue conseguir, digamos, toda la bibliografía en la materia, todo el trabajo que ya se había hecho. Entrevistamos a funcionarios, enfermeras, parteras, médicos, genetistas, periodistas, todas las personas que hayan investigado el tema, que hayan participado de alguna manera, gente que nos contó historias terribles de haber trabajado dentro de hospitales, sanatorios, casas, departamentos, que nos podían contar estas historias. Y así nos fuimos encontrando también con las víctimas, con las personas que fueron, que ahora son adultos, que fueron vendidos cuando fueron bebés, o dados por muertos al nacer. Se les decía a la mamá que el bebé murió y ese bebé iba para otra familia, una pareja que adquiría, digamos, como un objeto, un bebé para que cumpla el rol de hijo. Así que, bueno, entrevistamos a todos los especialistas que de Argentina, casi todos por lo menos, a los organismos y organizaciones que trabajaron y trabajan en esta temática. Pudimos hasta nuestras investigadoras se pudo involucrar en el mundo de las adopciones web, que está a la vista de todos, digamos, pero se conoce poco. Entonces, bueno, pudimos infiltrarla de alguna manera para que se hiciera pasar por una mujer que busca un niño. Bueno, y esto pasa a la vista de todos, que se dividen en mamás panza y mamás corazón. Mamá panza es la mujer que tiene un bebé y no puede tenerlo, lo tiene que dar o vender. Y las mamás corazón, bueno, son las mujeres que quieren comprar un bebé. Claro. Mujeres, familia, personas, digo. No las sé. Mamás corazón son las mamás monedero también, digamos. Las mamás monedero, tal cual. Todo esto organizado por los administradores de grupos, de Facebook, digo, de WhatsApp, hay grupos de todo. Bueno, nuestra investigadora logró meterse en ese mundo, bueno, hasta el momento en que no pudimos, porque ya cuando le pedían el DNI, ahí no pudimos avanzar, pero la verdad es que tuvimos una cantidad de información muy, muy impresionante. Que lo llamativo de esto, Juan Pablo, es que es como si todos los... ¿Viste eso, ese secreto a voces? Todos sabemos que algo pasa con esto. Siempre se dijo, bueno, la gente va a las provincias a buscar a los niños, ¿no? A las diferentes provincias, y hay provincias que son más nombradas que otras, y qué sé yo. Y esto es así, digo, y es así, se compran y se venden niños en Argentina. En 2012 hubo un caso muy conocido, que fue el caso Fornerón, de un padre que, sabiendo, digamos, que una mujer con la que había estado en una relación estaba embarazada, él se presentó a la justicia para decir, bueno, yo, la mujer le negaba que él era el padre, pero él se presentó a la justicia y dijo, bueno, yo quiero, si es mi hija, me quiero hacer cargo. No le dieron bolilla, nació el bebé fue entregado. No se pudo probar si hubo dinero o no hubo dinero en esa transacción, pero el bebé fue entregado y después fue en adopción, digamos, se hizo toda una adopción legal. El hombre siguió adelante, se hizo el ADN, se demostró que fue, que era hija de él. Y el bebé, la niña ahora es una joven, siguió, esto fue en el 2000, siguió, digamos, todos los trámites institucionales, jurídicos que hay que hacer para adoptar a un niño, siguió adelante a pesar de que alguien, el padre biológico, decía yo quiero ser el padre de esta niña. Claro, alguien reclamaba, bueno, ser formalmente, claro, quien se hiciera cargo. Claro, claro. Bueno, a partir de allí, bueno, toda la justicia argentina no, la verdad es que no le dio bolilla en su momento, digamos, no lo ampararon, lo avasallaron en total en sus derechos, hasta que el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y allá, en 2012, fallaron a favor de Fornerón e hija, declarando que eso no era una adopción legal y sancionando a Argentina y exigiéndole a Argentina que cambie la ley penal donde se pene la venta de niños y niñas. Entonces, te digo, ¿por qué te cuento esto? Porque aparte que hablamos con Fornerón, con su abogada, digamos, y digo, estamos como muy empapados con el tema, porque a partir de ahí desde Aralma lo que nosotros nos propusimos es, bueno, visibilizar esta problemática desde la investigación para poder, sí, quizás desde ahí incidir en el pedido que hace la Corte Interamericana, que es cambiar la ley, ¿no? Hay que mejorar, tipificar esto como un delito. Porque hay que tipificarlo, Sonia, perdón, ¿hay que tipificarlo porque hay un hueco en la legislación? Sí, wow. Totalmente. La verdad es que me parece que es la parte más escalofriante de todo lo que nos venías contando. Sí, lo más escalofriante, igual de todas maneras, es escuchar a una víctima de este delito. Claro. No tienen fecha de cumpleaños. Nosotros que nos hemos reunido con todos, digamos, hemos charlado con todos, no, las vidas son realmente muy difíciles. Eso, vos, viste, lo que vos das como certeza, que es saber de dónde venís, cómo es tu familia, cómo es tu abuela, lo que te cuentan. Hasta el territorio donde naciste, esta gente lo desconoce totalmente. Eso es escalofriante, ¿no? Que te hayan avasallado de tal manera y con cierta romantización, ¿no? De la adopción, digamos, ¿no? Bueno, le doy al niño una familia que no tiene, y esto no, en estos casos, por lo menos lo que es ilegal, no es así. Es alguien que necesita algo y lo compra. En este caso es un humano lo que compra, ¿no? Es como la trata de personas. Sí, sí, sí. Para la satisfacción, digamos, familiar. Pero además las víctimas, sí. Sonia, además hay una que queda como en un duelo cuando se trata de un robo de una criatura y a la madre le dicen que ha fallecido. Terrible. Pero también te estás apropiando de la identidad de una persona. Totalmente. Y en la Argentina este delito está específicamente castigado, ¿o no, Sonia? Sí, digo por lo la que sustitución. Por lo que la pasara en la dictadura, ¿no? Claro, sustitución de identidad, sí, claro que está castigado, pero no está tipificado como venta de niños y niñas. Entonces se cometen muchísimos crímenes detrás de esto. Y lo peor, a mí me parece que, digamos, como resultado de la investigación, lo que vimos como peor, digamos, es la naturalización de esta forma, ¿no? Es como, bueno, como vos tenés más dinero, sos de clase media, entonces vos te apropiás, digamos, te llevás a un niño de una familia, una mujer, que está en una situación de pobreza, porque vos le vas a dar una vida mejor, y eso quién lo dice, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Porque el Estado en todo caso tendría que poder ayudar a las familias más humildes a criar a los chicos o, organizar todas las políticas públicas que sean necesarias para que los chicos puedan criarse en su propia familia primero, ¿no? Porque no existe un derecho a los adultos tener hijos, existe el derecho del niño a tener una familia. Pero como, viste que nosotros tenemos, nuestra sociedad es adultocéntrica a nivel Totalmente. Global, entonces se piensa primero, bueno, en lo que sufre, qué sé yo, la gente que no puede tener hijos, que es verdad, digo, sufrirán, y yo no me voy a meter en eso, digo, no es un área de mi incumbencia ahora, pero sí, digo, me parece que lo importante en este momento es que si hay 3 millones de personas padeciendo haber sido arrasadas en un derecho básico, que es el derecho a la identidad de origen, esto hay que darle una respuesta social, ¿no? La verdad es que hay que dar una respuesta. Tal cual. Pero además, vos lo venís contando perfectamente, no sé para qué te interrumpo, Sonia, pero es cierto que es impresionante, no solo la cantidad de personas, sino que normalmente el enfoque cuando vamos a hablar con alguna persona del tema adopción, la primer faceta que aparece es esa de las personas, cuánto sufren estas parejas que quieren tener un hijo, y eso habla de cuán importante es este adultocentrismo que también habrá que demoler y mudar también, a otra mirada. También. Han investigado hasta el cansancio y han juntado una cantidad de material que yo, mientras te oía, Sonia, me quedé pasmado. Porque sobre todo lo hemos estado escuchando de alguna compañera un trabajo sobre la subrogación de vientres y claro, venía material de Europa, sobre todo de Ucrania, que parece ser una fábrica de criaturas. Sí, y lo que nos aportás... Lo que nos aportás es impresionante también. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es la otra parte del engranaje, Sonia? ¿La investigación? Sí, bueno, Sí, la investigación sigue. Ahora vamos a comenzar una vez termine la pandemia, porque la verdad es que el final de la investigación fue todo por digitalmente, con entrevistas en Zoom, que lo hicimos, digo, pero bueno, es un poco más difícil. Nosotros viajamos, además, vamos a Tucumán, Misiones, vamos a las provincias a entrevistar a las personas. Así que bueno, estamos esperando que termine la pandemia para hacer la segunda parte, es las consecuencias psíquicas de esto, ¿no? De ser víctima de una apropiación y o sustitución de identidad. No, nuestro... Ahí se entrecortó, Sonia. No sé si se perdió la comunicación o si todavía estás ahí, pero estábamos conversando con Sonia Almada sobre la situación que le toca vivir a tantas personas en la Argentina. Alrededor de 3 millones de personas están todavía buscando su verdadera identidad porque en el marco de la democracia sufrieron una apropiación de la identidad y fueron adoptados de manera ilegal. Es un oxímoron en realidad, porque las adopciones son las que son verdaderamente legales. A ver si está todavía Sonia por ahí. Lo cierto es que el grupo en el que trabaja la organización no gubernamental Aralma viene trabajando desde hace casi 17 años dedicados exclusivamente a la asistencia, a la formación e investigación en infancia y adolescencia y familias. Por supuesto que la expertise de Sonia nos permite hacer este recorrido con un cúmulo de conocimientos. Sonia, ¿estás ahí de nuevo? Sí. Acá estoy, se nos cortó, viste, estábamos hablando, estabas contándonos de la virtualidad y cómo fue un poquito más dificultoso terminar este recorrido de la investigación, no pudiendo hacerlas de manera presencial a las entrevistas, Sonia. Sí, lo hicimos, lo llevamos adelante, igual a la última parte, digamos, cuando empezamos el año pasado, pero sí, a través de la tan conocida plataforma Zoom, llamado por teléfono, bueno, grabamos entrevistas, la verdad es que lo hicimos igual a pesar de todo, como se hacen estas cosas. Así que te contaba, Juan Pablo, que la segunda parte es investigar las consecuencias psíquicas de las personas que han sido víctimas. Nosotros también tenemos un grupo muy grande de mamás que las han separado de sus niños pequeños con causas judiciales fraudulentas, y eso es una temática absolutamente nueva que muy, muy, muy difícil de abordar, porque bueno, uno va directamente contra la justicia, pero bueno... ¿Contra lo patriarcal de la justicia, Sonia? Sí, contra lo patriarcal de la justicia y contra un negocio millonario, por otro lado. Ah, mira, también otra faceta. Hay una forma, digamos, de mirar, que es esto, a la mujer o al adolescente en situación de pobreza. Entonces, bueno, muchos jueces y juezas deciden que esa persona no está apta para criar un niño y lo separan, bueno, con una cantidad de cuestiones que después no pueden probarse. Así que de eso tenemos un material que es maravilloso y es totalmente patriarcal en la lectura. Lo lees y lees esos escritos y decís, bueno, el mundo está comandado, digamos, por estas ferocidades. Por otro lado, nosotros presentamos esta primera parte de la investigación a una productora de entretenimiento muy, muy conocida, que esperamos, vamos a hacer una serie documental. En realidad la habíamos comenzado a filmar, tenemos ya algunas imágenes, pero bueno, presentamos esta opción, así que bueno, probablemente salga un documental de una docuserie, se le dice ahora, de 4, digamos, de 4 capítulos, esperamos, con toda esta información, pero bueno, filmada, ¿no? Nos unimos a una productora, así que esperamos, digo, que se visibilice también desde lo audiovisual, porque lo que nos pasa con las investigaciones a veces es que quedan, viste, en cajones académicos. Nuestra idea era poder mostrarlo esto para todo el mundo. Claro, Claro, está buenísima porque además la comunicacional es una vía para hacer que estas causas se vuelvan causas de todas y de todos, claro, y eso es sumamente importante. Está también en nuestro cargador hablar acerca de la asistencia que se le brinda a quienes han sido víctimas de estas apropiaciones, Sonia, y este tema que incorporaste sobre el final, sobre el final de este encuentro, nos parece poco tiempo, pero la verdad es que nos dan ganas de volverte a convocar, Sonia, si a vos te parece, cuando lo podemos quieran, ajustar, sobre todo para hablar de esta cuestión, de cómo se puede bajar asistencia a las víctimas y de esta otra carpeta, si se quiere, de la que nos hablaste, que son las mujeres que por cuestiones de clase y de patriarcado en la justicia son víctimas de apropiación directamente de sus hijos, les quitan la posibilidad de convivir con ellos. Por ahora te agradecemos el contacto, Sonia, Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo a todos. Un abrazo para vos y gracias a ti. La verdad es que lo de Sonia Almada y la agrupación Aralma...